candidato a presidente de Brasil por el Partido Socialismo e Igualdad, el PSOL, en estas últimas elecciones. Socialismo y Libertad. Socialismo y Libertad, perdón. Y bueno, ahora viene la Argentina a un foro que va a haber lunes y martes en el Estadio de Ferro, donde, bueno, habla Pepe Mujica, Álvaro García Linera, Dilma Rousseff. No sé si iba a venir Fernando Adachi también, pero no sé si venía al final o si no confirmó la presencia. ¿Sí venía? Sí, está confirmado en una charla, yo, Haddad y Manuela Dávila, que fue su candidata a vice. Candidata a vicepresidencia. Bueno, pero entonces, Guillermo Boulos, que es candidato a presidente de Brasil y además líder de los sin techo brasileños, gracias por venir al lobby. Gracias a usted, Berco, por la invitación y a todo el horario con vos. Bueno, contame primero cómo viven el Brasil con Bolsonaro electo presidente. ¿Qué cambió el día después de esa elección para los que son de izquierda, para los que son democráticos o para los sin techo, por ejemplo? Mira, tal vez la sorpresa de muchos fue que después de electo, Bolsonaro ha mantenido el discurso de candidato. Su discurso de odio en toda la elección, su discurso contra los rojos, contra los movimientos sociales, contra las minorías. Muchos lo interpretaban como una táctica electoral para que ganara el voto conservador. Sí. Y que después, bueno, intentaría hacer un gobierno de unión nacional, algo así. No, no fue eso que ocurrió. En el día siguiente de su elección, Bolsonaro ha ido a la televisión para decir que quiere acabar con los movimientos sociales, ¿no? Dijo con estas palabras, ha citado los activismos, va a acabar con los activismos en Brasil, y ha citado directamente el movimiento sin tierra y el movimiento de los trabajadores sin techo. Ha dicho que una semana antes de la elección, de la segunda vuelta, él ha hecho un discurso rabioso en la Avenida Paulista, que es la principal avenida de São Paulo y un centro de movilizaciones, de concentraciones. Hubo una manifestación en un domingo de los partidarios de Bolsonaro. Y él ha dicho, yo voy a exterminar los rojos de Brasil y la oposición tendrá dos caminos, el cárcel o el exilio. Y fue preguntado, después de electo, lo que quería decir con eso, que era aquello. Y él dice de manera muy clara y brutal, yo me refiero a las cúpulas del PT, del PSOL y a los dirigentes de los movimientos sociales. Mm. Bueno, ese es el presidente electo en Brasil. Y esto, ¿no hubo ninguna voz de la justicia que señalara que esto está reñido con los principios de la democracia, con la Constitución? Mira, hubo voces, pero muy pocas. Incluso su hijo, que es un diputado federal, Eduardo Bolsonaro, uh-huh, hijo del presidente electo, ha dicho en un video que la cosa más fácil en Brasil era cerrar la Suprema Corte. Mm. Que bastarían dos soldados, no necesitaría un grupo mayor de las Fuerzas Armadas, dos soldados irían y podrían cerrar la Suprema Corte y arrestar los ministros. Un diputado federal, hijo del presidente electo, ha dicho eso y no hubo un único pedido de investigación. Hubo apenas declaraciones de repudio de dos o tres miembros de la Suprema Corte, uh-huh, y se quedó así. Guillermo es compañero del PSOL, del Partido Socialismo y Libertad, de Marielle Franco, que era esa concejala de Río de Janeiro que fue asesinada brutalmente meses atrás en un episodio que nunca se esclareció y que ustedes tienen muchas sospechas de que hayan sido fuerzas vinculadas a la policía o a los grupos que ella denunciaba, ¿no? De abusos. A los milicianos. Claro, eso, sí. Milico, fuerza de seguridad. ¿Esto amenaza con repetirse el clima de violencia física hacia militantes o hacia activistas que se opongan a Bolsonaro? Mira, Berco, esta elección en Brasil y el último periodo en Brasil fue marcado profundamente por la violencia política. El asesinato de Marielle Franco fue el caso más, con mayor repercusión, porque muy brutal, porque era una mujer muy combativa, una lideranza política muy promisora, Y fue asesinada hace 8 meses. Nadie sabe quién ha matado a Marielle, quién ha mandado matar a Marielle, no se sabe aún. Y es evidente que con una elección marcada por el odio, con un candidato que gana las elecciones defendiendo la dictadura, ¿no? Defendiendo que la población se arme, defendiendo incluso la tortura. Mira, eso es verdad. Bolsonaro más de una vez ha defendido la tortura como método abiertamente. Uh-huh. Ha dicho dos frases muy, muy impactantes, una más antigua, pero nunca se retratado por eso, pero ha dicho que el gran problema de la dictadura militar en Brasil fue que ha torturado y no ha matado. Por eso, después, cuando se acabó la dictadura, estas personas fueron y entraron en la política y tomaron el poder porque lo había matado. Claro. Incluso han sido muy elogiosos de Dutra, ¿no? De un personaje que en la dictadura tuvo un rol importante y que fue el torturador de Dilma Rousseff. Sí, Ustra. Ustra, perdón. Ese es el segundo punto. Uh-huh. En esta campaña, cuando preguntado en entrevistas, en la televisión, cuál era su referencia, decía mi héroe, la figura personal, sí, la figura personal que tengo mayor referencia en la historia brasileña es Carlos Alberto Brillante Ustra, que es un torturador notorio de la dictadura, que fue el torturador responsable por la tortura de la expresidente Dilma. Claro, uh-huh. Como si acá dijeras, mi héroe es el chocolate, exacto, por ejemplo. Y esa línea de discurso, ¿se veía hace un tiempo como de manera imposible llegar al poder? Digo, lo pensamos en Argentina, vemos personajes que parecen hoy marginales, que no podrían, digo, hay alguien mismo, el diputado Olmedo, que ha estado, por lo menos se reivindica. Que reivindica el discurso de Bolsonaro. De Bolsonaro, y que hoy uno lo pone como en una especie de marginalidad. Podemos encontrarnos con sorpresas, ¿no? ¿Puede crecer eso? Claro. Yo pienso que Bolsonaro encontró un terreno fértil, que fue el terreno de la desesperanza política, de la crisis de representación. No es que 58 millones de brasileños son fascistas. No es verdad eso, ¿no? 58 millones de personas votaron en Bolsonaro. No necesariamente porque concorden con estas afirmaciones absurdas, con sus preconceptos, con su machismo, con su racismo. No es eso. Votaron porque hay una profunda desesperanza y una crisis política brutal que se ha sumado con una crisis económica fuerte en el país, con también una crisis de destino, una crisis ética, el tema de la corrupción. Todo eso se ha juntado y Bolsonaro, de una manera totalmente farsesca, pero eficaz, se ha presentado como alguien de fuera. Claro, como un outsider. No, sí, un outsider. Claro. Alguien de la antipolítica, pero es diputado hace 28 años. Hace 28 años. Diputado, y en 28 años ha aprobado solamente 2 proyectos. En 28 años. ¿Y con este argumento no le fue posible al PT entrarle a él como diciéndole, él también es parte de la política? Mira, hicimos esto durante toda la campaña. Yo, desde los primeros debates, como el candidato del PT formalmente era Lula, entonces uh-huh. PT no estaba en los debates, yo, en los debates de la televisión, he representado la posición de la izquierda solo en los primeros 3-4 debates. Uh-huh. Y hizo el enfrentamiento al Bolsonaro y poniendo eso, no solamente que es diputado, pero que recibía algo que es inmoral, absurdo, que se llama en Brasil auxilio vivienda, que son diputados que tienen casa y que reciben 5.000 reales por mes como auxilio para casa, ¿no? Bolsonaro recibió durante todo el tiempo. Tenía una funcionaria fantasma, uh-huh. No sé cómo se habla acá, una funcionaria que uh-huh. No es... Ñonqui, le decimos Ñonqui, sí. Que no trabaja. Que no trabaja y paga y con dinero público. Sí. La denunciamos en el debate también. Pero lo que pasaba es que hubo, de un lado, de la grande media, una omisión para el enfrentamiento a Bolsonaro. Uh-huh. Y hubo un esquema extremadamente eficaz al modo de Cambridge Analytica, por medio del WhatsApp, sobre todo por medio del WhatsApp, en las redes, un esquema de fake news, uh-huh. que lo que decíamos de Bolsonaro No entraba. Claro. Es increíble esto. El que están escuchando es Guillerme Boulos, que fue candidato a presidente por el PSOL, la izquierda brasileña, lo que acá sería el FIT, digamos, el Partido Socialismo y Libertad, que en la segunda vuelta apoyó y hizo campaña por Fernando Haddad, el candidato del PT, y que ustedes quizás recordarán a Boulos por la foto de la terraza del sindicato de Lula, cuando Lula lo están por meter preso, que Lula le levanta la mano a un barbón, es este que tenemos acá en el estudio, le levanta la mano y dice, este muchacho, bueno, puede ser presidente de Brasil, es muy bueno. Al final después terminó eligiendo a Haddad. En ese momento no se sabía qué iba a pasar con la bendición de Lula, pero después, además, prácticamente no lo dejaron dar entrevistas, no lo dejaron dar entrevistas desde dentro de la prisión. Sí, es verdad. Yo estuve con Lula, fui a visitarlo hace una semana, la semana pasada. Es increíble cómo el judiciario, ¿no? Allá, no solo en Brasil, estamos mirando eso acá en Argentina, como el judiciario se ha ponido en el centro del juego político, con una politización de la justicia, sí, y con límites inacreditables. Porque, mira, han primero impedido a Lula de concurrir. Lula estaba adelante de todas las encuestas. Le impidieron competir. Sí, sí, lo impidieron de participar de las elecciones. Después lo ponieron en el cárcel y después lo ponieron en el silencio en el cárcel. Claro. ¿No? Hay en Brasil varios presos, incluso presos peligrosos por narcotráfico, ya pudieron históricamente dar entrevistas. Si ¿En solicitaron? Serio? Sí, ¿en serio? Sí, ya dieron a los periódicos, se va allá con la policía, tal. Hay presos simbólicos, famosos del narcotráfico que ya dieron entrevistas. Esto es buenísimo, no sabía. Y negaron la posibilidad de Lula dar una entrevista a la prensa. Una sola para decir una cosa de campaña antes de que se vote. Es de locos eso. Invalida muchísimo. Y hay un caso escandaloso, ¿no? El juez que ha determinado la prisión de Lula, la condena de Lula, hoy es nombrado ministro de Justicia de Bolsonaro. Sergio Moro. ¿Eso no generó indignación entre los votantes de Bolsonaro o en Brasil en general? Mira, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque cuando Moro empezó a meter presos a Marcelo Odebrecht, a empresarios importantes de Brasil, acá, incluso en sectores de la izquierda, generó expectativa que por primera vez fueran presos grandes magnates. Claro, allá también. Y bueno, al ver a Sergio Moro, ministro de Bolsonaro, bueno, me imagino que habrá es habido... Que la operación Lava Jato tiene, digamos, un aspecto importante que fue a poner súper ricos en el cárcel, pero casi todos hoy ya salieron en troja de delaciones, ¿no? De confesiones. La delación premiada. La delación premiada. Salieron y... Pero después se ha conducido por un camino de selectividad política, de persecución política muy claro, ¿no? Se ha elegido quién eran los salvos, se ha dejado otros de lado y cada vez más la operación Lava Jato fue politizada y ha intervenido en el proceso electoral, y Moro sobre todo con este papel. ¿No crees que la incorporación de Moro al futuro gobierno de Bolsonaro es también una forma de que a Bolsonaro no lo investigue la justicia futuro en el marco de la crisis orgánica que todavía sigue habiendo en Brasil? Porque digo, vos mencionabas los casos de corrupción de Bolsonaro y también el futuro ministro Guedes estuvo involucrado en un caso de fraude financiero. Digo, ¿no hay algo de eso también en la medida en que la justicia también no, por supuesto, poder? Por supuesto, incluso el ministro de gobierno, allá se llama Casa Civil, pero el ministro de gobierno de Bolsonaro, su principal operador político, es un tipo llamado Onyx Lorenzoni, que ha sido, ha confesado ter hecho en campaña anteriores el Casa 2, ¿no? Se habla Casa 2 acá. La Caja 2, ¿no? La Casa 2, sí. Que es el uso de recursos en la campaña electoral ilegales. Sí, sí, sí. ¿No? Y Moro fue cuestionado por eso. Mira, va a estar en el gobierno, porque Moro tenía una declaración de que la Casa 2 es peor que la corrupción. Ha dicho eso en otro momento. Y preguntaron, bueno, va a estar en el gobierno, de alguien al, que está al lado de alguien que es, ha confesado, que ha hecho cacharos, y Moro ha dicho, no, Elio ya se ha disculpado, ¿no? Ah, bueno. Pero cometió un delito en la casa. Ya se ha disculpado. Incluso un senador progresista muy interesante, el Roberto Requião, ha propuesto en el Congreso una ley que la nombró Ley Onyx Lorenzoni, que todos los que se disculpen por sus crímenes están absueltos. Claro. Es insólito. Otra de las aventuras de Boulos en estos últimos meses fue cuando ocupó el departamento que la justicia le atribuye a Lula, ¿no? ¿Vos estabas personalmente ese día? No, yo no estaba. Ah, era tu movimiento. Sí, el MTST. El MTST, el Movimiento de Trabajadores Sin Techo. Me acuerdo porque ellos colgaron un cartel ahí. Lo ocuparon el departamento y colgaron un cartel que decía, si es de Lula, es oso, claro. Es nuestro. ¿Y qué pasó? ¿Los echaron? Obviamente los echó la policía, me imagino. Claro, claro. Pero no era de Lula, entonces. ¿En qué quedamos? Ese es el tema. Claro. ¿No? Las acusaciones contra Lula, en este caso, sobre todo del apartamento del triplex, son muy frágiles, ¿no? Y aquí, mira, no se trata de hacer una absolvición política, no se trata de eso. Del PT en general. No, yo fui candidato a presidente por el PSOL. Tengo diferencias importantes en términos políticos con los gobiernos del PT y con Lula, porque creo que fueron limitados en los cambios. Podrían haber ido más allá, incluso en el tema del sistema político brasileño. ¿No? Tuvieron la oportunidad de hacer una reforma política y no lo hicieron. Prefirieron gobernar en alianza con quien siempre estuvo en el poder en Brasil. Y eso tuvo un precio. Incluso Michel Temer fue el vice de Dilma, claro, como parte de esas alianzas problemáticas comprometedoras. Pero además de las diferencias políticas, vos decís que claro, en el PT hubo corrupción. Lo que diría es eso. Bueno, hay una diferencia política. Ahora, si quiere condenar a alguien, tiene que tener pruebas. El proceso contra Lula no se sostiene. Es un proceso sin pruebas, es un proceso político y claramente fue hecho sob medida para sacarlo del proceso electoral. Y el tema del triplex es eso. El apartamento no es de ello, ¿no? Él fue condenado por supuestamente tener interés en adquirir el apartamento y una constructora, en el caso fue, creo que Andrade Gutierrez, una de las constructoras de Brasil, tenía hecho reformas en el apartamento para preparar para ello, pero ello nunca fue el propietario del apartamento. Entonces, no había ninguna prueba material que sostiene la condenación. No contra Lula, pero sí hay muchas condenas de dirigentes del PT y exfuncionarios que están presos, sí con pruebas, ¿no? Claro, ¿dónde hay pruebas? Independiente de ser del PT, del PSDB, de lo que sea, si hay pruebas de corrupción, ¿quién es de la izquierda? No se puede hacer una política de dos pesos, dos medidas. ¿No? Si hay pruebas de corrupción, bueno, que responda por eso. Pero si no hay pruebas y es una persecución política, ahí no se trata de concordar o no políticamente, se trata de defender la democracia. Para el plan económico de Bolsonaro, ¿qué expectativas tenés? ¿Crees que puede complicarse más? Ya Brasil viene en crisis hace dos años. Sí, claro. Pero siempre se puede peorar, ¿no? Mira, Bolsonaro es una unifica de manera perversa un autoritarismo político, un conservadorismo moral y un ultraliberalismo económico. Acabo de nombrar su equipo. Los tres nombres principales de la equipo, Paulo Guedes, que es el ministro de la Economía, viene de un banco, banquero, del BTG Pactual. Nombró Levy, que era el tipo que fue del gobierno Dilma, ministro de Economía. Lo ahora el antes, presidente del BNDES, viene del Bradesco, de uno de los mayores bancos privados de Brasil. Y ayer ha nombrado el presidente del Banco Central, que es un tipo del Santander. 18 años en el Santander, en la dirección del Santander Brasil. Eso no suena acá porque el anterior ministro de Finanzas y presidente del Banco Central viene de JP Morgan, después del Deutsche Bank, ahora tenemos uno que estuvo en el Banco Galicia, que es como nuestro Bradesco, que es el ministro de Hacienda, cerró con el Fondo Monetario. ¿Crees que hay algún parentesco entre el plan económico de Macri y el que pueda desplegar allá Bolsonaro? Paulo Guedes, cuando hablaba de Macri, Mira, well, Macri era el héroe de Paulo Guedes, ¿no? Sí. Hoy, en los últimos meses, habla menos, ¿no? Pero hace un año atrás era Macri por todo lado. Ahora, el tema es que ya están imponiendo una agenda de una reforma en la jubilación, ¿no? Que Temer no ha conseguido hacer por la resistencia social. No, hicimos la mayor huelga general de la historia de Brasil en 2017 contra la reforma de Temer. Están ahora trayendo nuevamente a la agenda la reforma peorada con el tema de la capitalización, ¿no? Hacer una capitalización completa con el modelo chileno. Sí, sí, tenemos lo mismo. Acá lo tuvimos. AFJP. Bueno, el otro tema es un eje general de la política de Bolsonaro, que es el trabajador brasileño tiene que elegir entre tener empleo y tener derechos. Entonces, están proponiendo formalizar las formas de trabajo precarias y sin derechos. Hay en Brasil lo que se llama cartera de trabajo, que es como un documento que es la formalización del contrato del trabajador con la empresa. Y por ese documento se da el trabajo formal con los derechos. Quieren hacer una otra tarjeta de trabajo que son ya con los derechos reducidos, ¿no? O sea, es formalizar la precarización. Exacto. Increíble. Están proponiendo eso abiertamente. Y ahora, lo más reciente que fue de la última semana fue en relación a los médicos cubanos, ¿no? El programa Más Médicos, hecho por Dilma, tenían 12.000 médicos cubanos actuando en Brasil en regiones de carencia completa, ¿no? Donde incluso los médicos brasileños no quieren ir. No en favelas, sino en lugares más posibles. Sí, sí, y en favelas también, en las periferias urbanas más distantes, pero en las regiones del Brasil profundo. Sí, sí, claro. ¿No? Estaban los médicos cubanos allá y Bolsonaro ha atacado brutalmente el programa Más Médicos y forzó Cuba a romper, y los médicos cubanos están volviendo ahora a Cuba y Brasil va a quedar con 10.000 médicos a menos para los más pobres. Eso me lleva, Guillermo, a la última pregunta que te quiero hacer. Estamos hablando con Guillermo Boulos, ex candidato a presidente de Brasil y líder del movimiento de los trabajadores sin techo. La última que te quería hacer es eso. ¿Bolsonaro nos puede meter a los sudamericanos en una guerra? Mira. Digo por Venezuela, lo digo abiertamente. ¿No? Claro, claro. No se puede excluir a eso. No se puede excluir a eso. Por dos razones. Primero, porque tiene una política de crear enemigos para poder sostener esta política de sacar derechos profundamente antipopular. Tiene que tener la atención del pueblo en otra parte. Entonces, el enemigo interno ya lo tiene. Son ustedes. Somos nosotros, ¿no? Ya está intentando, ya preparando la aprobación de una ley contra el terrorismo, donde la acción del MST y del MTST van a ser explícitamente puesta como terrorismo. O sea, vos por solo ser del movimiento podés ir preso. Sí, sí, por ser del movimiento. Están hablando con un futuro terrorista a partir de enero del próximo año. Increíble. Y que incluso puede criminalizar manifestaciones sociales. Mira, la definición de terrorismo que quieren imponer en la ley pasa por ocupaciones de tierra, ataques a la propiedad privada y tentativas de coacción a gobiernos. Mira, claro, una protesta, manifestación en frente al palacio puede ser una tentativa de coacción al gobierno. Claro. ¿No? Aparte, pensemos en las tomas de tierras en Brasil, que no son tomas de miles de personas, son tomas de multitudinarias. Claro, y no de la casa de nadie. Claro. No se toma la casa de nadie. Sí, sí, sí, se sí. toma terrenos abandonados, ilegales, con deudas gigantes. Y vos, a nivel personal, que sabes que el primero de enero se te viene algo que podría terminar con vos preso. A nivel personal, ¿pensás, me voy del país, qué hago, cómo lo encaro? No, yo no puedo salir de Brasil. Tengo un compromiso con la lucha del pueblo allá, porque mis compañeros van a quedarse allá. Claro. Ahora, Bolsonaro ya ha dicho, ha mandado recado personal incluso, ha dicho en la televisión, de mi nombre, de otros compañeros, que son enemigos del gobierno, ¿no? Y que va, va a hacer de todo para retirarnos de la actuación política. Ahora, decía de Venezuela, ellos tienen el enemigo interno y puede ser necesario para esa política también tener un enemigo externo. Y en ese sentido, Venezuela, por supuesto, es el tema prioritario. Ahora, hay un segundo punto. Él ha nombrado ahora su canciller. No sé si han visto eso. Lo hemos mencionado antes. Sí. Mira, el tipo es increíble. Habla de marxismo cultural en la globalización, ¿no? Sí, no, ha dicho más. Ha dicho que la calefacción global es una invención del marxismo para favorecer a China. Ayer han recuperado una clase de él para diplomatas diciendo que... serio eso, diciendo que hubo una reunión secreta con OVNIs en ONU, en Naciones Unidas, ¿no? Claro, delirante. Es un tipo delirante, es un tipo peligroso, ¿no? Es un psicópata y ha sido nombrado el canciller del país. Sí. Entonces, se puede esperar todo. Guillermo Boulos fue candidato a presidente en las últimas elecciones contra Bolsonaro por el Partido Socialismo y Libertad. Después, en la segunda vuelta, hizo campaña por el PT. Es el hombre a quien Lula le alzó su mano allí en la terraza de San Bernardo do Campo, en el sindicato metalúrgico donde nació su carrera política, y ha venido al lobby. Muchas gracias por venir, Guillermo. Gracias a ustedes por la invitación. Y suerte que la vas a necesitar. Bueno, vamos a necesitar. Lo pueden escuchar quienes se hayan deleitado con esta entrevista, igual que nosotros, la verdad, una de las entrevistas más interesantes que hemos hecho en el lobby. Absolutamente, hay muchos oyentes comentándola en redes sociales. Quienes lo quieran escuchar, a él va a estar el martes, además de estar en el foro de Claxo, en el foro que hay lunes y martes en el Estadio de Ferro, donde también habla Pepe Mujica, donde también habla Dilma Rousseff. Abre Dilma, de hecho, el lunes a las 9 de la mañana. Ese foro donde va a haber un montón de figuras, incluso de la economía, va a estar Pierre Salamá, va a estar Anwar Shaikh. Habla Cristina también. Habla Cristina el lunes. Exacto. Un foro realmente que va a concitar mucha atención, pero además Guillermo va a estar el martes a las 5 de la tarde en el sindicato de prensa, en el CIPREVA, acá en México 441. Va a hacer una actividad con los trabajadores de prensa y donde se le va a poder hacer preguntas. Pueden escribir a @CIPREVA y ahí se registran para ir a conversar con Guillermo en este evento que va a ser más chico y más para conversar. Gracias por venir de vuelta. Gracias. Sábados de 10 a 13, El Lobby con Alejandro Berkovich. Radio con